Ya está con nosotros Pablito Jacho. Pablito Jacho, como les decía yo, pues esta tarde se presenta el concierto de estreno del Pasillo Fuego en la Sangre. Perdón, yo dije en la sangre y es en el alma, ¿sí? En el alma. Buenos días, bienvenido, Pablito. Buenos días, Bachito. Vamos a conversar contigo, Gaby, y quien te habla. Tenemos algunas cositas que nos llaman la atención, curiosidad, por cierto. Y comencemos por el principio, hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia de Hiddenland. ¿Cómo es que se inicia Hiddenland? Con un abrazo enorme y estás en tu casa, por supuesto. Hola, Bachito. Siempre venir a la Casa de la Cultura, a tu programa, es como estar en casa prácticamente. Entonces, venimos con toda esa energía. Pues Hiddenland inicia hace 10 años, ya este año se cumplen 10 años, que José Luis Altamirano, el director y fundador de la banda, que inició la banda en Galápagos. Pues él migra a Quito y hace 4 años que se... Bueno, él migra a Quito y la banda estaba, prácticamente se quedó solo él con la banda y la propuesta. Hace 4 años nos reúne a nosotros, los que estamos actualmente, y pues empezamos a trabajar con la propuesta artística que estamos presentando todo este tiempo. Y bueno, supe que la banda, o sea, he escuchado algunos de sus sencillos y hacen folk metal. ¿De dónde surgió esta gana de mezclar lo folclórico con el metal? La idea fue de José Luis Altamirano, como les cuento. Él toda su vida creció en las islas, entonces él toda su vida estaba entre la polca, que él escucha mucho, y el metal. Pero siempre se refiere al metal internacional que le llegaba allá. Obviamente, él, cuando vino acá, recién se enteró todo el movimiento de acá, que claro, ese vacío lo suplimos nosotros, que vuelta vivimos todo el tiempo acá, pero nosotros, claro, nos crecimos con música andina, música mestiza y todo lo que interfiere en el estar acá en el continente, ¿no? Y en realidad nace esta idea porque nos gusta en realidad toda la música, o sea, no nos limitamos en eso. Nos gusta mucho el metal, pero también nos gusta la otra parte de la música, lo popular, las fiestas populares, los ritmos muy antiguos. Entonces, el folk nos permite explorar todos esos sonidos y reunirlos en uno solo, que es prácticamente así somos nosotros. Claro, precisamente. Y bueno, un elemento, digamos, del folk metal son los instrumentos autóctonos de cada país. Sí, digamos, sí, sí. De bandas como Luveitie utilizan... Sí, el hardigardi, sí, instrumentos medievales usa el Luveitie. Claro, el hardigardi, entonces, Hiddenland, la gaita. ¿Qué instrumentos usa más? Sí, nosotros como en la historia del metal aquí ecuatoriano ya se ha visto propuestas muy buenas, que incursionan en el metal andino, prácticamente instrumentos andinos. Con Hiddenland hemos preferido tomar este concepto, que es de Galápagos, ¿no? Si es que en Galápagos conviven infinidad de especies que impensable que convivan, ¿por qué no musicalmente también convivir así, de esa manera, con instrumentos que son impensables? Un pífano con una guitarra eléctrica distorsionada, entonces... voces guturales. Claro, y con limpias, claro. Entonces, tratamos de estar siempre en esa línea finita, en ese equilibrio. Entonces, nosotros usamos instrumentos ecuatorianos, muy muy antiguos, no, ni siquiera quenas, porque quenas son peruanas, pífanos, por ejemplo, pingullos, y también nos abrimos al mundo, ¿no? Estamos con unos violines, con unos tin whistles, didgeridoos, por el momento nos construimos una arpa celta, pero es una arpa celta quiteña, porque es una arpa en forma celta, pero sí, con las costillas, un taraceado de escuela quiteña. Ahora que habla de nos construimos una arpa celta quiteña, sí. ¿Nos construimos o Pablito construyó? Bueno, quiero contar, amigos, que Pablito es uno de los luthiers serios que hay acá en la ciudad, los luthiers reconocidos. Bueno, como la gente grande, él es muy modesto, él es muy sencillo, así tiene que ser, pero es de los buenos. Entonces, realmente a mí me llama la atención un poco este lado tuyo de luthier, porque también conozco que eres restaurador, ¿no? Ah, sí, pero trabajo la parte de ser luthier debe ser una satisfacción maravillosa, ¿no? Sí, en realidad llena mucho el hecho de tratar de generar un sonido que espera, que no, ni siquiera sabes si va a funcionar. Al construir instrumentos, tú haces todo el proceso, le haces con mucha paciencia, eso sí es paciencia. Con mucho cariño también debe ser, porque sí. El instrumento guarda, digamos, por también supuesto, mucho sí, energía. Sí, se va hasta tu sangre, porque cuando te cortas, ahí se va. Yo tengo una curiosidad, verás, porque tú dices, por ejemplo, es una arpa celta quiteña. Sí. Entonces, pienso que el arpa celta debe tener determinadas características, sí, que la hacen celta, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿cuál es la parte que a esta arpa celta la hace quiteña? Quiteña. Claro, es, por ejemplo, la forma del arpa celta es con esa pancita en el brazo, ¿no? Es así, circular. Pues seguimos de esa forma, circular. Pero en las costillas, o sea, en la caja de resonancia, por lo general, este tipo de arpas tiene una nervadura celta. En este caso dijimos, pues, no hagamos celta, pues, acojámosle un estilo del barroco quiteño y con una técnica del barroco quiteño, que es del taraseado. Entonces, pues taraseamos en nogal todo el diseño. A mí me da mucha curiosidad. ¿Hay algún lugar en donde podamos ver? Claro, el día de hoy. Hoy vamos a exponer, de hecho, con esa arpa vamos a tocar un tema celta que es práctica, nos inspira mucho en la banda y justo caí en la temática del día de hoy. Hoy vamos a exponer todos los instrumentos, los que pudimos traer, porque es difícil no traer. Pero claro que sí. Va a llamar mucho la atención, amigas, amigos, de este concierto. Esta noche a las 6:30 inicia. Es entrada libre y es en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Y a propósito de esto, a mí, créanme, me alegra muchísimo el hecho de que un concierto de estos se haga, se lo realice en un espacio tan importante como es el Pedro Museo Pablo. Y tan íntimo también. Pedro Pablo, sí. Traversari, tú lo has dicho. Sí. Un museo íntimo, un museo que encierra mucha historia, un museo tan respetado y tan querido por nosotros. Sí, ¿no? Que inspira mucho. Inspiró procesos. El es proceso un lujo, que vamos ¿no? a. Sí, para nosotros es un sueño. Ahorita ni siquiera hemos dormido, creo, seguimos. Ya estamos trayendo las cosas, estamos en toda la organización, pero pensábamos que era el lugar exacto para concluir este ciclo que ya ha sido 4 años de crear esta propuesta, una propuesta acústica, de metal, de todo esto, de creación de instrumentos. Entonces pensábamos que el lugar exacto para cerrar este ciclo y empezar lo que viene, pues era el Museo Pedro Pablo Traversari. Incluso el show lo hemos hecho de esa forma. Como sabes, Bachita, nuestros conciertos siempre son bastante temáticos, tratamos de hacerlos. El concierto en Pomaski de septiembre fue una temática bastante celta, acercado a lo celta. Tuvimos a Juan Fernando Sanz de Druida, que tocó la gaita esa vez, tocamos algunos temas. Pues fue un tanto celta y para toda la gente que les gusta, y a mí también me gusta. Entonces, pero esta vez dijimos, ya pues estamos en el Museo de Instrumentos Pedro Pablo Traversari, pues hagamos una temática ecuatoriana. Entonces hicimos un orden cronológico de la música ecuatoriana. Empezamos con danzantes, con yumbos, nos vamos al yarabí y acabamos con el pasillo, con el plato fuerte, que es el lanzamiento del día de hoy. Claro, y bueno, como contábamos antes, obviamente los espacios en los que se realizan los conciertos tiene mucho también que ver con la estética que se va a dar en ese espacio. Claro. Entonces, hablemos un poco de las influencias que tiene Hiddenland. ¿De dónde sacan su estética, digamos, no solamente desde su simbología física, sino también musical? Sí, como ya mencionamos, esta banda de Louboutin ha sido la con la que empezamos en realidad. Nos gusta mucho, es una banda que nos inspiró mucho, que genera procesos cada vez que seguimos haciendo. Hay otras bandas de folk, de neo-folk, alemanas, igual que como Faun, que nos inspira mucho. Sin embargo, como toda obra de arte, siempre partes de una inspiración, de ahí a ver tu realidad. obviamente no podemos adoptar una figura que no le hemos vivido en realidad. Nos puede gustar, la podemos interpretar a nuestro gusto, pero queríamos descubrir primero cuál es nuestro sonido, partiendo de estos símbolos, de estas influencias musicales y de tu mestizaje, porque a la final ahora somos más mestizos que nunca con la globalización de la información, con todo. Nuestros instrumentos son inspirados muchas veces del otro lado del mundo, pero hechos a nuestra forma de interpretar eso. Hoy las flautas que verán igual son, algunas tienen influencia de cabal turco, pero una pentatónica menor que es muy andina. Uh-huh. Entonces tratamos de jugar con eso. Nos influencia toda música que sea del alma, que sea tocada con el alma. Y bueno, ahí tienes un universo de cosas que le puedes aportar. Claro que dentro de la estética, que es el viaje, que es lo que contamos siempre en nuestras canciones, que es el viaje, el guerrero que parte, que promete morder, claro, y generamos alrededor de eso toda una, desde traje, simbología, todo, hasta lo teatral que está sobre escenario, sobre los personajes que cada miembro de la banda es, todo eso es un compendio de cosas. Claro, bueno, justo que estábamos hablando del folk metal, también quería aprender un poco del Dream Space. Que... ¿Dream Space? Ajá, o sea... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Qué significa Hiddenland? ¿O qué significa Dream Space? Ajá, Dream Space. Dream Space es uno de los productores que nos hizo nada más. Ah, ok. Ajá. O sea, a mí se me hizo curioso porque creí que era un tipo ligado. Sí, de hecho, Dream Space es la productora que nos ayudó en el sonido. Son unos amigos que están ahí. Igual a Rarray Producciones, que es la productora de mi hermano, que él es el que compuso. Él se dedica a la música tropical. Claro. Sí, de hecho, yo tocaba antes de ahí. Oye, pero es bueno hablar de todo esto porque, claro. Desde nuestros bancos, pues no entendemos mucho lo que es la producción, no entendemos mucho que existe un esfuerzo, que hay un rigor, claro, en este trabajo, ¿no? Y que, por supuesto, para que se dé un concierto de estos, en un espacio de estos, estamos hablando de una banda seria, o sea, ¿qué digo yo? Consagrada, si cabe el término. A mí me agrada decirlo, y te lo digo con mucho respeto. Gracias, y cariño, Luchito. Porque ciertamente hay un esfuerzo, hay un trabajo muy cuidado, hay una actitud muy madura en esto, ¿no? Sí, creo que en el arte debe ser disciplinado, no solo en la música, en todo las ramas del arte y en toda la vida. Me imagino que para hacer algo necesita ser muy disciplinado y muy serio, y todo lo que implica eso. O sea, horas de sueño echadas a perder, a veces lluvias, que nos ha tocado cargar equipos y exponerte. Me recuerdo hace años que estábamos heridos con Satrina y yo estábamos heridos, y ahí íbamos en Machala, para Machala, y saltó el transporte y ese rato nos bajaron para ver qué nos pasó y todo. O sea, ese tipo de cosas son las que uno sacrifica porque hoy una hora de compartir este esfuerzo, este sacrificio, compartir nuestra energía con toda la gente. Qué bien. Hay que destacar, amigas, amigos, y les juro, no estoy, o sea, piropeando simplemente, ¿no? Yo creo que Hiddenland está nutrido por un grupo de seres humanos que empiezan desde la sencillez, con una formación humana muy sólida, y que están dispuestos a aprender siempre. Y yo creo que eso ya les hace ganadores, ¿no? Cuando las personas tienen el corazón y la mente abierta para aprender, pues es realmente formidable eso. De ahí que creo que están donde están, ¿no? Siempre buscando, siempre aprendiendo. Y yo creo que les ha hecho avanzar en algunas aristas, en algunos caminos. Sí, en muchas aristas. A veces mucha gente nos dice, ¿no?, que no avanzan nada, no sacan el disco, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que nuestro proceso es distinto, es muy distinto. Claro, y más como banda, De hecho, sí es un poco complicado, ¿no? Sacar. Sí, o sea, requiere muchos recursos y todo. Aparte de que para cada canción buscamos el instrumento adecuado y construirte el instrumento, luego probarlo, y si no funciona, pues no, volver a buscar. Pero bueno, este año ya esperamos, ya Qué bien. acabamos de producirlo en realidad. Qué bien. Solo falta grabarlo, pero también ahora es un presupuesto más y todo, una inversión. Bueno, como estábamos hablando con Bachita en la mañana, y hablamos de hecho hace rato de la simbología de la banda, que tiene que ver mucho también con la música, o sea, Bachita me contó un poco sobre los talismanes. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos unos talismán, bueno, nuestro símbolo, nuestro isotipo, nace igual de una deconstrucción de todo lo que somos. Pusimos en la paleta, pues, ¿qué es lo que somos? Pues José Luis ponía que es, bueno, yo soy de las islas, yo ponía, yo soy de Quito, entonces tengo la estrella Quito muy presente en mí. Teníamos, bueno, la influencia de la música celta de la banda es clara. Entonces todos esos elementos comenzamos a deconstruirlos y a reformular todo eso hasta que se planteó, hasta que salió este símbolo, esta enredadera, que es muy, muy llamativa, pero significa todo eso, todo lo que somos, y nos sentimos muy identificados con eso. Bueno, es importante señalar, amigos, amigos, y hacer una invitación más, ¿no? Hoy en la noche, 6:30, pues hora puntual, ya nada de que hora ecuatoriana ni quiteña, no, no, no. 6:30, así de simple, Claro, sencillito, no hay no, otra. sencillito, no hay otra hora. Entonces, a las 6:30 inicia este concierto. Un gran concierto, yo creo que va a marcar realmente un hito en la música acá en Quito. Hay una fuerte, ¿qué diría yo? Una fuerte estructura musical además en Hiddenland, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay un aporte permanente de todos ustedes. Me gustaría que hablemos un poco de eso, Pablito. Claro, bueno, la composición de todos los temas, estamos inmersos los seis integrantes, e incluso, como en este caso el pasillo que vamos a estrenar hoy, es por un músico invitado, que es mi hermano, como te había indicado, que él compuso una obra, pero inspirada en la canción a que lanzamos hace 3 años, que es en metal, y dijo, bueno, su pasillo suena así, véanle. Bueno, solo fue así, ¿no? Después, pues todos ya le hicimos un arreglo, le hicimos todas las cosas y quedaba perfecto y sonaba un pasillo tradicional, que era lo que buscábamos desde hace 3 años que lanzamos ese pequeño fragmentito en la canción de metal. Pues es un proceso muy colaborativo, muy comunitario nosotros, porque sabemos que lo que le falta al uno tiene el otro y así somos los seis. Los seis tenemos algo que le falta al otro. Qué Y maravilla. entender eso creo que ha sido todo el proceso. Eso tiene que ver cuando tú y los demás chicos hablan de la hermandad. Claro, por eso nuestro. Como un No, complemento. sí, es que nuestra palabra, la que siempre le hemos usado desde el momento en que empezamos todo este sueño, es la hermandad. Y como hermandad somos, porque a veces nos peleamos, a veces estamos de bien, hemos llorado juntos, todo. Y así mismo seguimos creciendo, y así mismo aportamos, y todo, pues hacemos los seis. Hablemos un poquito de los otros integrantes, es decir, quiénes son, qué instrumento tocan, cuál es su aporte dentro de la banda. Claro, bueno, José Luis Altamirano, que es el director de la banda, es el bajista. Él sabe qué es lo que va dentro de la banda y qué no. Entonces, todas las propuestas que se generan dentro, pues él ya las tiene muy claro. Viene Satrina, que es la cantante, que ella aporta con letras. Entonces ella hace muchas de las letras. Hoy vamos a hacer una adaptación a un tema que es el Yupay Chisca. Ya les dije, ya, solo Qué para tu lindo. programa. Gracias. En exclusiva. Qué lindo. Sí, pero le devolvemos el carácter naturalista, o Qué sea, le maravilla. quitamos el salve, salve, la letra cristiana, y le volvemos una letra como hubiera sido, ¿no? Al sol, a la Ya. tierra. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer esa travesura hoy. Qué bueno. Así que no se lo pierdan. Qué bonito, tienen que, no, no se lo pueden perder, ¿no? Claro, hay que estar, sí, estar atentos todos. Bueno, es Satrina, es la cantante y las letras de la banda, muchas de las letras son de ella. Bueno, está Frank Cárdenas, que es el guitarrista y cantante gutural. Entonces él hace toda esa voz que escuchan de fondo, muy, muy pesada, muy de metal. Después, claro, viene Andrés Tapia, que es el violinista, que es un, bueno, Frank compone todas las cuerdas. Él más o menos con José Luis estructura en la parte de metal. Nos pasan a nosotros, que es a Andrés Tapia, que es un genio, es el violín, porque tiene el oído perfecto. Cada vez que me equivoco, él me dice, ay, en esa nota debes corregirla. Claro, es realmente es bueno, porque él tiene, él ya tiene todo, entonces él hace las segundas. Cuando cantamos también él va a la segunda, que es muy difícil, como todos saben, que hacer una segunda es bastante difícil, debes tener un oído muy bueno. Claro, es un don, a veces uno no se da cuenta ni cuando está desafinado, cuando sí. Pronto una persona que tiene el don te dice... Claro, sí, o ya te queda viendo feo en mi casa. Sí, sí. Claro, de ahí viene Joan Freire, que es nuestro baterista, que es un joven muy hábil, entonces lo que le pongan, toca. Entonces, a lo que incursionamos en música acústica, de folk, pues ya todos ya han empezado a investigar lo que es la música, todo. O sea, si bien vienen de una historia de metal, pues ahora Joan está incursionando instrumentos afroperuanos, y lo mismo de Frank, está incursionando ya la técnica de la guitarra quiteña, o sea, viendo al menos al maestro Julio Andrade, al menos lo ve. Al menos lo ve, que eso en grupos de metal a veces no hay ese contacto. Claro que sí. Y bueno, y mi persona, que soy el vientista de la banda, que ahí aporto en los instrumentos. Amigas y amigos, esta noche a las 6:30 esta tarde estaremos ahí presentes con el corazón y los oídos bien abiertos y disfrutando realmente de este concierto a las 6:30, invitadísimos todas, todos. Estamos de fiesta, Hidden presenta su concierto en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hemos dicho ya, un espacio especialísimo con mucha historia y vamos a tener el gusto de darles un abrazo personalmente a los chicos. Así es que, Pablito, siempre agradecida contigo, tu tiempo, el compromiso que tienes con la música, con el arte. Y nada, nos vemos en la noche. Muchas gracias por estar en la Rayola esta mañana. Uy, yo contento. Gracias, sí, Bachita. Muchas gracias, Pablo. Una invitación que quieras hacernos a todos. Claro, les invito en nombre de Hiddenland a venir y disfrutar con todos los sentidos abiertos de un concierto que tocará almas. Porque vamos a recorrer toda la música, todo lo que somos. Y pues vamos a exponer también, van a tener la posibilidad de tocar los instrumentos que hacemos. La vez pasada hasta se rompió una flauta. Pero no rompan nada, por favor. Bueno, esta vez ya estaré más pendiente. Estaré más pendiente, que también fue mi error. Pueden mochar con respeto también. Pero a eso estamos, un concierto acústico que no se van a arrepentir de presenciarlo. Pablo Hacho con nosotros, integrante, constructor de instrumentos, luthier ecuatoriano. Y pues parte fundamental también de Hiddenland. Un abrazo para todos ellos y nos vemos en la noche. Vamos a la música, vamos a un corte. Luego venimos a la música. Gracias, Vicente Moya.